Aristóteles fue un filósofo de la antigua Grecia, discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, y uno de los personajes del mundo antiguo más influyentes. Sus escritos abarcan muchos temas, incluyendo física, biología, zoología, metafísica, lógica y entre otros. La influencia de Aristóteles se extendió desde la antigüedad tardía y la alta edad media hasta el Renacimiento, y sus enseñanzas no fueron reemplazadas sistemáticamente hasta la Ilustración. Sus obras contienen el primer estudio formal conocido de la lógica, que se incorporó a finales del siglo XIX a la lógica formal moderna. En este video te dejamos algunas de sus frases más resaltantes que sirven de estudio y comprensión para la lógica, metafísica, psicología y otros temas. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Es durante nuestros momentos más oscuros cuando tenemos que centrarnos para ver la luz. Para evitar las críticas, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Los que saben, hacen. Los que entienden, enseñan. Cuento como más valiente al que supera sus deseos, que al que supera a sus enemigos. Es la marca de una mente educada ser capaz de entender un pensamiento sin aceptarlo. La excelencia es un arte ganado por el entrenamiento y la habituación. No actuamos correctamente porque tenemos virtud o excelencia. Las tenemos porque hemos actuado correctamente. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. Conocerte a ti mismo es el comienzo de toda sabiduría. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. La felicidad depende de nosotros mismos. El hombre ideal soporta los accidentes de la vida con dignidad y gracia, tomando lo mejor de las circunstancias. La energía de la mente es la esencia de la vida. Nunca harás nada en este mundo sin coraje. Es la mayor cualidad de una mente junto al honor. La esperanza es un sueño despierto. Los buenos hábitos construidos en la juventud marcan toda la diferencia. Los educados difieren de los no educados tanto como los vivos de los muertos. Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Un amigo de todos es un amigo de nadie. La meta del arte no es representar la apariencia exterior de las cosas, sino su significado interior. Cualquier persona puede enfadarse, eso es fácil, pero enfadarse con la persona correcta en el grado adecuado, en el momento correcto, con el propósito correcto y de la forma correcta, eso no está en poder de nosotros y no es fácil. La felicidad pertenece a los autosuficientes. La calidad no es un acto, es un hábito. El aprendizaje no es un juego de niños, no podemos aprender sin dolor. El antídoto para 50 enemigos es un amigo. No hay un gran genio sin una mezcla de locura. Percibir es sufrir. nos volvemos valientes al hacer actos valientes. El placer en el trabajo pone la perfección en el trabajo. La felicidad es el significado y propósito de la vida, la meta general y la finalidad de la existencia humana. Un verdadero amigo es un alma en dos cuerpos. La meta de los sabios no es asegurar el placer, sino evitar el dolor. El amor se compone de un alma habitando dos cuerpos. Adquirimos una cualidad particular al actuar de una forma particular. Los grandes hombres son siempre de una naturaleza originalmente melancólica. En su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales. Separado de la ley y la justicia es el peor. En una democracia los pobres tendrán más poder que los ricos, porque hay más de ellos, y la voluntad de la mayoría es suprema. Un buen estilo debe tener un aire de novedad y al mismo tiempo ocultar su arte. En todas las cosas de la naturaleza hay algo maravilloso. El que es incapaz de vivir en sociedad o el que no tiene necesidad porque tiene suficiente consigo mismo, debe ser o una bestia o un dios. La felicidad es la cualidad del alma, no una función de las circunstancias materiales de uno. La única señal exclusiva de conocimiento profundo es el poder de enseñar. El carácter puede casi ser llamado el medio más eficaz de persuasión. La ley es razón libre de pasión. El hombre sabio no se expone a sí mismo sin necesidad al peligro, pero está dispuesto en las grandes crisis a dar incluso su vida, sabiendo que bajo ciertas circunstancias no merece la pena vivir. La excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados, realizando actos de templanza, valientes, realizando actos de valentía. En la pobreza y otras desgracias de la vida, los verdaderos amigos son un refugio seguro. Todas las acciones humanas tienen una o más de estas siete causas: azar, naturaleza, compulsiones, hábito, razón, pasión y deseo. Si el alma se encuentra en todo cuerpo dotado de sensibilidad, y si además suponemos que el alma es un cuerpo, necesariamente habrá dos cuerpos en el mismo lugar. La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. El secreto del humor es la sorpresa. Los que educan a los niños deben ser más honrados que los que los producen, porque estos solo le dan vida. Aquellos, el arte de vivir. El hombre es por naturaleza un animal político. La menor desviación de la verdad será multiplicada más tarde. La belleza personal es una recomendación más grande que cualquier otra carta de referencia. Si una forma es mejor que otra, ten seguro que es la forma natural. El todo es más que la suma de sus partes. El alma nunca piensa sin una imagen. Los débiles están siempre ansiosos por la justicia y la igualdad. los fuertes no prestan atención a ninguna. La memoria es el escriba del alma. El miedo es el dolor creciendo de la anticipación del mal. Hacemos la guerra para poder vivir en paz. Si quieres entender cualquier cosa, observa su comienzo y desarrollo. Desear ser amigos es un trabajo rápido, pero la amistad es una fruta de maduración lenta. Lo que una sociedad honra será cultivado. Todos los hombres por naturaleza desean el conocimiento. Todos los trabajos pagados absorben y degradan la mente. De la disciplina llega la libertad. La pobreza es el padre de la revolución y el crimen. Para escribir bien, exprésate como una persona común, pero piensa como un hombre sabio. Las madres son más cariñosas con sus hijos que los padres, porque están más seguras de que son suyos. De todas las variedades de las virtudes, el liberalismo es el más amado. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Los necios hablan porque tienen que decir algo. No es suficiente con ganar una guerra. Es más importante organizar la paz. La amistad es esencialmente una asociación. La dignidad no consiste en poseer hombres, sino en merecerlos. El que va a ser un buen gobernante debe haber sido gobernado primero. El coraje es la primera de las cualidades humanas porque es la cualidad que garantiza las otras. Las imposibilidades probables son preferibles a las posibilidades improbables. La educación es la mejor provisión para la vejez. Los hombres malos están llenos de arrepentimiento. Las desgracias muestran a aquellos que no son realmente amigos. La naturaleza no hace nada en vano. Los hombres están más influidos por el temor que por la reverencia. Es imposible o no es fácil alterar por el argumento lo que ha sido largamente absorbido por el hábito. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Toda la virtud se resume en tratar justamente. Los que aman en exceso también odian en exceso. Nos deberíamos comportar con nuestros amigos como nos gustaría que ellos se comportasen con nosotros. Una gran ciudad no se debe confundir con una muy poblada. El que nunca ha aprendido a obedecer no puede ser un buen comandante. Estas son algunas de las mejores citas de Aristóteles. Si te interesa leer más, sigue el link de la descripción del video donde podrás encontrar más de 100 frases. ¿Y tú? ¿Cuál piensas que es la mejor frase de Aristóteles? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.